Sé que esta vez vas a marcharte, ya lo sé. No pasa nada, tú siempre fuiste bueno en mantener la calma. Tengo poco que perder, si no ves lo que puede ser. Creer que no te olvidaré es tenerlo todo al revés. Mi corazón puede llegar a acostumbrarse si la soledad termina por acomodarse para demostrarte que al final sin ti no puede estar tan mal. Me cuesta más el tiempo que gasté en quererte. Todo bien, ya aprenderás. Lo que provocas se te va a regresar. Todo lo